Esto es Interés Deportivo. Bienvenidos a otra edición de los avances informativos de Interés Deportivo Radio, en una presentación del sazón de la abuela Hilda, come como en casa. Les habla Emir Lara. Continuamos hablando sobre el Festival de Fútbol Femenino en Turén. Tres partidos componen la programación del próximo sábado 10 de agosto en la cancha del Guasdual en Turén, en la realización de otra jornada del Festival de Fútbol Femenino organizado por la marca Marchand Sport. La hora de inicio será a las 11 de la mañana, con el partido entre Ospino Fútbol Club versus el Carmelo. En el segundo juego serán Materiales Acarigua contra Caño Seco Fútbol Club, y el tercer partido será entre Turén Fútbol Club versus Altamira. La nota la hace llegar el profesor Jesús Marchán. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.